Gracias, Señor, por tu gran amor. Este es el grupo Sueño Joven que te canta de esta manera. Y no.